¿Qué locuras son esas? La verdad es que eres peor que un oficial. Basta con que pase cualquier modistilla para que te dejes engatusar. Precisamente en el momento en que estaba pensando esto, vi cómo una carroza se detenía ante un almacén junto al que yo me encontraba. Enseguida reconocí la carroza. Era la de nuestro director. Me supuse que debería ser de su hija, pues él no tenía por qué ir a estas horas a un almacén. El lacayo abrió la portezuela y la joven saltó del coche como un pajarito. Echó unas miradas en torno suyo y al alzar sus ojos sentí que mi corazón quedaba herido. Dios mío, estoy perdido. Estoy perdido irremediablemente. ¿Y por qué habrá salido ella con este mal tiempo? Después de esto, nadie se atrevería a decir que las mujeres no se vuelven locas por los trapos. Ella no me reconoció y yo procuré ocultarme y pasar inadvertido, pues llevaba un capote muy manchado y cuyo corte, además, estaba pasado de moda. Ahora se llevan las capas con cuellos muy largos y el mío era muy corto. Además, el paño de mi capote distaba mucho de ser elegante. Su perrita no tuvo tiempo de entrar y se quedó en la calle. Yo la conozco. Se llama Medji. No habría transcurrido ni un minuto cuando oí de repente una vocecilla que decía: «¡Hola, Medji!». «Vaya, ¿quién será el que habla?». Miré y vi a dos señoras que caminaban debajo de un paraguas. Una de ellas era ya anciana y la otra muy jovencita. Pero ellas ya habían pasado y nuevamente volví a oír la misma voz a mi lado. «Debería darte vergüenza, Medji». «¿Qué diablos?». Vi que Medji estaba olfateando el perro que iba con las dos señoras.